1. Buenas tardes, doctora. Hace días que me duele tremendamente aquí. Se me ha hinchado también. Y no aguanto más. Creo que es esta muela, la de la derecha. Y eso que suelo mantener buena higiene bucal. 2. Buenos días. ¿Puedo sentarme? Es que no me encuentro nada bien. Me parece que me voy a caer. Tengo mareos. ¿Y la cabeza? ¡Uf! ¡Fatal! 3. Buenas tardes, doctor. Ayer me caí y me torcí el tobillo. No me lo han escayolado, pero me parece que me han apretado demasiado las vendas. ¿Me las puede controlar? 4. Buenos días, doctor. No puedo más. Me gotea la nariz. Me duele la garganta y creo que tengo fiebre. 5. Esta mañana, cocinando, he puesto la mano dentro del horno y me he quemado. Ahora se me ha hinchado y está roja. 6. Ay, doctora, me duele muchísimo el estómago y también siento unos pinchazos en este lado. Es que ayer comí fuerte porque estuve en una boda. Comí mucho y... ¡Ay, pobre de mí!